Call. Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos aquí los magurrianes del rock and roll. Nos falta Rosa Rosae, que ahora nos saludará. De momento te saludo yo, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, rompe las ondas con Pequeño Ternasco en acción, las ondas quitamos un rock. Arranca el episodio 560 ya de este podcast, del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora los madriles. Desde San Pedro de Galanda, difundiendo conciencia rockera all around the world para toda la banda. Tengo aquí a mi vera Roxa Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ay, saludando a toda la people, sea desde donde sea que nos estén escuchando en directo o en las redifusiones o vía podcast, que puede ser a cualquier hora, en cualquier lugar. Esto que están escuchando se titula Flashpoint y es uno de los temas que encontrarás en Tales of Time and Distance, historias de tiempo y distancia, el nuevo trabajo de los de Quintanar de la Orden, de los Vertical. Estados Unidos, Irlanda, Gran Bretaña, Alemania, Guatemala, esas son las banderitas que nos aparecen, que nos indica que nos están escuchando desde todos esos lugares en directo live. También empiezan las banderitas de Pakistán. Dosis de metal. También nos van entrando los primeros saludos desde el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Dos saludos, Nafarroa Pride, desde Mulsat de San Javier y desde Tudela, Félix. Bueno, vamos a ir iniciando el programa y ya iremos leyendo esos saludos conforme vayan entrando, porque hoy además, Rosa, arrancamos con... doble noticia. Pues vamos a por la primera de ellas. ASM Rock Machine presenta Zarpa en directo este sábado. ACM. Ya he dicho no, cualquier cosa, ¿no? Como el otro día, ASM. Los Incombustibles Zarpa, pioneros del heavy metal estatal desde 1977. Hostia, yo aquí tenía apuntado desde 1077, la hostia. Regresan a la capital del reino de Pakistán con una formación renovada. La cita será este sábado 23 de abril, día de Aragón, por cierto, en la sala Hora Rock de Fuenlabrada, en Madrid. Apertura de puertas a las 7 de la tarde, con un aforo limitado y con sorpresas en su repertorio. Que sí, que ya sé que te lo dijimos hace poco, pero conviene recordarlo porque este concierto es ya este sábado, concierto en el que también actuarán Saque Mate y The Whoppers. Whopper Junior, cantable de patata. Puntos físicos de venta de entradas en Discos Rock and Roll Fuenlabrada, en el Casi que Sí de Getafe, en el San Nicasio Distrito Rock en Leganés y en la misma sala Hora Rock de Fuenlabrada. También está a tu disposición la venta online de entradas que por cierto tú las compras online, pero cuando llegues al concierto las puedes canjear por entradas de Taco Bell de toda la vida a todo color. Tendrás enlace para esa compra anticipada online de las entradas en el artículo que acompaña al podcast en este día de hoy. Como hacemos todos los días, este podcast no solamente es un podcast así para escuchar cuando quieras, sino que además va acompañado con un artículo en el que puedes ver todos los videoclips de las canciones que suenan en el programa, escuchar las opiniones de las bizarradas, porque no es lo mismo leerlas en el artículo que escucharnos a nosotros diciendo sus normalidades. Y bueno, es un podcast que puedes encontrar siempre en la web de asaltomatarradio.com, en la categoría de noticias rock Ternasqueando, en la categoría de locutores y programas, el programa Pequeño Ternasco, o en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Pinterest, en todos los lados lo ponemos. Rosa nos ha dicho que hoy teníamos doble noticia, pues vamos a por esa segunda. Nuevo sencillo de los Son and Bastard. Ese micro tuyo no va bien, sube un poco la voz, Rosa. Vamos a ver si ahora se te escucha bien. Nuevo sencillo de Son and Bastard. O sea, a ver si me oye un poco... No lo sé, se te oye muy malamente. Pero bueno, ya veremos a ver. La configuración de la mesa siempre es la misma, pero todos los días cambia el sonido. Vete tú a saber por qué. Las gatitas de las narices, que lo toquetean todo. Bueno, nuevo sencillo de una de nuestras más recientes bandas asociadas, de los Son and Bastard de Zaragoza. El pasado 8 de abril salió el lanzamiento del primer single oficial en plataformas, llamado igual que el disco, Dolor y Odio. Semana tras semana va apareciendo un nuevo single hasta el 6 de mayo, y hoy, el 6 de mayo, que es el lanzamiento oficial de este disco debut de los Son and Bastard, y ayer mismo le tocó el turno a Sin Miedo, el corte número 2 de este debut de los zaragozanos Son and Bastard. En esta ocasión es su guitarrista Fer, el pueblano, desde aquí de al lado de la Puebla de Ijar, de al lado de San Per, algo bueno tenía que tener la Puebla de Ijar, para al lado de San Per que anda. Y el guitarrista Fer Fernando es quien pone la voz a esta canta, a este Sin Miedo, que es el tema que vas a escuchar ya de ya. Temazo, por cierto. Yeah.

pirámide nos está escuchando también desde Egipto, joder. ¡Picador! ¡Es picante, nadie no! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. ¡Dejad de mor! ¡No! ¡Padre! No puedo, no puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Más black metal, esta vez desde Dinamarca. Gente que tiene nombre de Japo. Venga, lo castellanizo un poco a ver si me entiendes. Slayer. Esto se titula Beso de un cuchillo, Kiss from a Knife, y es el sencillo oficial de Codes, el cuarto álbum de estudio, aparte de EPs y demos varias, para esta formación danesa de, como te digo, la pedal. Down the aisle, to reconcile, to be loved.

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Mi sa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Grupo Metal Verde Chiclana de la Frontera. Volvemos a tener por aquí a los grumetaleros gaditanos, a los Nafta, quinto sencillo que lanzan, que como los anteriores formarán parte de su LP debut, del cual aún no conocemos el nombre. Lo que sí que sabemos cómo se titula este quinto single, Toxic. En un pequeño juego de palabras que han hecho entre Toxic, de tóxico, y Sick, de enfermo. Nos llegan también gruñidos Logroño Power desde La Rioja, ese Diego. Superstition, black cats and voodoo dolls. Pues bueno, vamos a por nuestra ración diaria de bizarradas, las bizarradas de Pequeño Tarrasco. She's into new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction. Y vamos a tocar un poco en su consciente colectivo, y que Jiménez la lía en Twitter. ¿No les parece increíble, amigas y amigos? Pues la verdad que no. Cada día me parece menos increíble que el... Luego dice que le... Luego se queja de que le llaman facha. Pues, pues mira a ver lo que cuentas por la tele y por la radio, claro. Desde que ha decidido no dedicarse al misterio y dedicarse a otras cosas de las, que, de las cuales no tiene ni puta idea, pues así le va, claro. Bueno, el presentador del misterio rescató de la nave de la región, amigas y amigos. Rescató un tuit viral de Arturo Pérez Reverte, publicado el pasado 3 de abril, donde el escritor había comentado con ironía sobre un texto. Decía el tuit: el futuro ya está aquí, ahora a disfrutarlo. Un texto en el que se mostraba un largo justificante escolar con varios lenguajes de lenguaje inclusivo, como el niño, niña, niñe, el tutor, tutora, tutore, que alargaban mucho el texto. Bueno, pues Iker Jiménez se vino arriba y fue contundente al hilo de este tuit. Como ya no se puede decir solo niños ni padres, el texto era la mitad de un folio y no era fake, dijo, para a continuación hablar sobre la antiproductividad del lenguaje intrusivo. El lenguaje inclusivo, perdón, no intrusivo, el lenguaje inclusivo. Y para opinar sobre esa antiproductividad del lenguaje inclusivo a su modo de ver, no se le ocurrió nada mejor que decir que el lenguaje inclusivo es absurdo e inventado. Y claro, se lo puso a huevo a los, las tuiteros, tuiteras, que le respondieron: hombre, claro, el lenguaje inclusivo es antiproductivo. No, es absurdo e inventado. No como los fantasmas, los aliens o las apariciones marianas, que eso son cosas muy lógicas y reales. Cara de Belmez, sí, o de Balmez, o como se llame, lenguaje inclusivo, no. Vamos, que no contento con opinar en su programa, el cada vez más extremista presentador de la nave de la risión, que cada día da más risión que otra cosa, se la quiso de dar de influencer en Twitter, pero la peña le cortó el discurso, la idea, y metafóricamente con... Y metafóricamente la cabeza con... La guadaña. Habrá sido este su último eco. Un poco afiestadas, pero nuevamente doble hilada en las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Estamos escuchando a los metal alternativos murcianos Último Eco y su tema, el nuevo single tras un EP y un LP en este 2022, EP y LP anteriores, claro. El nuevo single es, ya lo sabes, La Guadaña. Sorry. rojo en mitad de la canción. Sí, es que, como os digo, estamos aquí con... Está lloviendo sin parar desde hace 3 días y está afectando a las conexiones de internet. Entonces tenemos microcortes. Este ha sido un poco más largo, por eso ha saltado la continuidad que tenemos en la nube para cuando nos pasan estas cosas. Los que nos están escuchando vía podcast y en redifusión, no les está pasando esto. Los las les. Que no cuesta nada decirlo. No cuesta nada. Además, de toda la vida siempre te he dicho damas y caballeros. Ya da poco no se puede decir ellas. Jorge, y ellos. Jorge Arturo Pérez Reverte e Iker Jiménez dicen que no. Que mandan mucho. Es el hombre que tan solo he creado hoy. El dueño de mi propia muerte. Dice Esteban, es verdad, se ha cortado, ha salido el Serpa mintiendo. Bueno, a ver si nos respetan los cortes los últimos minutitos del programa. A ver, venga, ¿cuánto nos queda? Si tampoco nos queda tanto, ¿no? Un cuarto de hora, venga. Ah, calla, que lo del sepa mintiendo no lo ha dicho Esteban, lo ha dicho Elías de los ratones por la... Bueno, una de las bizarradas que más me ha gustado de los últimos tiempos, Roxa Rosay. Denuncia a sus vecinos por comer parrillada de carne todos los días. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. Pero muchas hostias, ¿eh? ¿Qué es eso de comer asado a todas horas? ¡Hijos de puta! She'll push and pull you down. Her lips are devil wears. She's a total loca. She will wear you out. Bueno, esta insólita denuncia en un vecindario ha llamado la atención en las redes sociales por la extraña razón para acudir a una instancia cuasi judicial. Woke up and yeah! Una mujer de, de New York City, no, una mujer de la localidad argentina de Villa María acudió a la oficina del defensor del pueblo, toda indignada, para realizar la reclamación que afectaba a los inquilinos de la casa de al lado de la suya. Ella se quejó formalmente ante las autoridades y solicitó que su vecino dejase inmediatamente de comer asados. Pero ojo, no porque le moleste el humo o los malos olores, sino por el simple hecho de comer carne. La molestia no es por la ropa colgada de la vecina, porque la ropa de la vecina se quede impregnada del olor asado, que haya música a todo volumen o que se escuchen los gritos de los comensales. El fastidio es simplemente porque comen asado, justificándose en los altos precios a los que ahora se vende cualquier pieza de carne, declaró el defensor del pueblo, perdón, la defensora del pueblo, que de la oficina y defensora, no defensor, Alicia Perezutti. Pero lo más bizarro de todo ya no es que la haya denunciado y ya no es porque sea porque le da envidia que esté comiendo hace otros días. Lo más bizarro de todo es que ante la protesta las autoridades han tomado cartas en el asunto. Y ojito a la medida que se han sacado de la manga. Que los vecinos limiten la frecuencia con que comen asado y que inviten a los residentes más cercanos. Que no haya envidias. Y se lleven todos bien. La envidia muy mala. Y el hambre peor. El hambre peor. Increíble, increíble, pero cierto. Ya sabéis que las bizarradas siempre superan la ficción. Te rascas y te rascas. Ahora, que la señora ya les había avisado, ¿eh? La señora ya les había avisado y les había dicho: ¡che pelotudos! ¡O dejad de comer asado cada día! ¡O me... chivo! Y sí, sí. Tío es el nombre de la banda que ya está sonando bajo mis palabras. La formación Stoner de Portugalete, que estrena este single de su cuarto disco titulado Ouroboros, y también estrena, por cierto, un recopilatorio en apoyo a Ucrania. Un aplauso para los chivos de Portugalete y un aplauso también para este nuevo sencillo, Honey Bracker. Lo comenta Félix desde Tudela, que en Argentina están los vecinos de los, desde las barbacoas y iban todo el día con la boca hecha agua, ya no podía más. Thank you. asaltomataradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Bien que una balada es una canción lenta. La ciudad son escombros a mi alrededor. Una canción que nos ha hecho llegar esta formación alicantina a nuestro mail, formación llamada Impar. ¿Dónde está Dios? Esto se titula Lluvia en Damasco y es el nuevo single extraído de Efecto Mandela, su segundo larga duración. Estos son Impar. Tóquense a gusto, tóquense contentas. Y contentes, pero no se ve todavía que queda escrito que como manda San Pedro Galante. Caminar, ya que esta lluvia suele explotar. Superviviente, manos arriba. Por agua y comida, por Occidente, ya no hay salida. Un paso atrás, terrorista. Solo queda huir y salir de esta tierra entre sangre y sudor. No quiero morir. Banderas negras son el traidor. No puedo nadar. El Mediterráneo va a vomitar cuerpos en playa. La guerra se suele atragantar. Superviviente, manos arriba. Suplicarás por agua y comida. Por Occidente, ya no hay salida. Un paso atrás. Respetado los cortes, pero bueno, ya estamos llegando al final del programa. La realidad del camino ahora la escala mora. Ahora nos largamos, Rosa, Rosa. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo hoy sobre todo la paciencia a los que estáis escuchando en directo. Los Las Les. Pero también a quienes nos escucháis vía podcast o en las redifusiones. Yo os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, oliendo a barbacoa del vecino todos los días, pues un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Sin nada más que añadir, restando esa terrascación a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más pedazo de entrevista con los madrileños, con los de Usera Desastre. Abures, bonabures, si os quieren. Love, love, love, love, love, love, love.